El conjunto artístico Bang Jesan, que está de gira por localidades, ofrece su función en la ciudad Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte desde el día 21. La asistieron trabajadores de distintos sectores y cuadros de la provincia.